En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Juan. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Cerramos los ojos y recordamos que somos templos vivos de la presencia de la Trinidad. Padre Santo, que todo lo que hagamos en esta clase sea para tu gloria y para tu nombre. Amén. Amén. Amén. Bueno, quería hacer una mini práctica de predicación. Y mientras lo hago, vayan detectando las técnicas de predicación que... ¿No se escucha bien? A veces sí, a veces no. Hazle lo más fuerte que pueda. Bueno, el otro día, es como una mini resumen de la homilía. Y ustedes vayan, después tienen que decirme qué técnicas de las dos clases que aprendimos, cuáles fueron usadas, ¿no? Por el otro día, estábamos jugando al... ¿Quién? ¿Natividad? No, si es con esto, yo me fijo, si ya sé. No, bueno, vamos para adelante. Yo la grabo y después la escucho. Bueno, otro día estaba jugando al fútbol, como dicen acá, con unos mexicanos. Y había uno que tenía una remera, una t-shirt, que decía Jesus Inside. Acá todo el mundo entiende qué es eso. Es el logo de Intel Inside. Y le dije, qué bueno, Jesus Inside. Y digo, bueno, me conseguís una, entonces me consiguió una remera con ese logo de Intel, ¿no? Y eso es un poco la verdad más importante de toda la historia de la salvación, que Cristo quiere habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso me parece que es algo muy importante entender, porque por lo menos yo antes pensaba que como que Dios estaba lejos. Que Dios estaba muy lejos de mí, ¿no? Que era, pensaba, bueno, Dios era como China. Uno piensa, China, está lejísimos. O Estados Unidos, está lejísimos. Pero Jesús dice en este Evangelio, el que me ama, mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Habitaremos en él. La palabra habitar quiere decir hacer morada, hacer de tu alma, de tu corazón, de tu vida, su habitación, el lugar donde le gusta estar, ¿no? La habitación es el lugar donde uno se saca los zapatos, es uno mismo, es el lugar donde uno desea estar y cuando uno está trabajando quiere ir a ese lugar. Entonces, qué verdad tan profunda y tan hermosa saber que Dios quiere que nuestro corazón sea su habitación, ¿no? Dios quiere estar no de paso, no como en un shopping center, no como en un colectivo, no como en el banco que vas a hacer lo que tienes que hacer y te vas, sino que Dios quiere habitar, es una presencia constante en nosotros. Y eso lo ves en no solo en este evangelio, sino en todos los evangelios. Jesús le dice a Zaqueo, ven, hoy quiero estar contigo, ¿no? Mi deseo es estar en tu casa. O también le dice al buen ladrón, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El deseo de estar con nosotros que tiene Dios. Pero a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que me siento desconectado de él. Entonces, ¿cómo hacer para sentirse conectado con esa presencia? Y bueno, algo concreto que uno puede hacer es respirar a Dios, ¿no? Respirar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Hola. Sí, no, yo no entiendo muy bien. Bueno, a ver, díganme qué técnicas de predicación se usaron. Bueno, se usaba un poquito de etimología, ¿no? Muy bien. ¿Saber qué quiere decir? ¿Qué otra más? Negar para afirmar con más claridad. No como un banco, no como un shopping, sino como una habitación. Y también el estar lejos, ¿no? Como China, como... Muy bien, ¿qué más? Bueno, la otra fue comparación con otros pasajes de la Biblia. Una verdad, iluminar una verdad de en este pasaje con otros pasajes de... como ver los paralelos que transmiten la misma verdad. Otra fue, bueno, la pregunta. ¿No les pasa a veces están desconectados, no perciben eso? Otro, bueno, el ejemplo de la analogía, ¿no? De Jesus Insight, ¿no? Que bueno, acá es mejor porque es muy muy común eso. Vieron que las computadoras dicen... Claro. Y bueno, eso, mucho más. Bueno, muy bien. Hermana Belén, esta es tu semana de predicación. ¿Estás lista para predicar? No, no, el objetivo de tu predicación es el ilustrar el esquema, no tanto que prediques, sí predicar, ¿no? Pero, ¿tenés preparado? ¿En qué tema tenés y qué esquema tenés? Tengo el esquema del cuadrilátero. ¿Para qué tema? Para la oración. Bueno, pero tenés 10 minutos, ¿eh? Adelante. Mueve la cámara así se ve más. La oración es la respuesta a una búsqueda. los hombres que tenemos, de algo más que nos damos cuenta que las cosas del mundo no nos sacian. Hay una búsqueda espiritual. Por eso están acá en esta noche de Alfa. Hay una búsqueda por no solo cultivar lo corporal, y uno busca la vida sana y hacer deporte y comer bien, sino que nos damos cuenta que el alma nos pide a gritos, ocúpate de mí. Bueno, y en esa búsqueda, en ese deseo por responder a esa necesidad, vamos buscando diferentes respuestas. Los otros días recibía el mail de una persona que se fue a vivir a Brasil, una chica de 30 años, ingeniera, que se fue allá a investigar sobre distintos métodos de meditación. Y entonces ella me escribió un mail contándome que se dedicó 20 días a meditar y que le había parecido muy productivo porque habían sido días de mucha purificación y de encuentro con ella misma. Que el fruto de esos 20 días de meditación había sido que se había encontrado con ella misma. Pero el cristianismo, y como estas respuestas vemos un montón, el cristianismo te propone algo mucho mejor, que no es solo encontrarte con vos mismo, sino que es en la oración encontrarte con una persona. Dios es tu Padre, que te ama, que te conoce y que quiere entrar en comunión con vos. Lo primero entonces es que la oración es un diálogo, un modo de encontrarte con una persona que te ama y que quiere involucrarse en tu vida. ¿Por qué es bueno orar? ¿Por qué pienso que es importante orar? En primer lugar, porque te puede permitir mantener una relación, una amistad, un vínculo con Dios. La fe no es como una mochila que uno tiene que cargar y cosas que uno tiene que cumplir, sino que es una relación personal, es un vínculo personal con Dios, y la oración es lo que permite ese vínculo. Vemos en nuestra vida cotidiana cuánto necesitamos del diálogo, en la relación padres-hijos, en el matrimonio, con los amigos. Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, dialogar. Y vemos también el daño que produce la falta de comunicación, cuántas heridas, cuántas familias divididas, cuántos hijos enojados con sus padres por no poder hablar. Al extremo de muchas veces, divisiones, peleas, heridas grandes que quedan. Y con Dios también nos pasa lo mismo. A veces estamos enojados con Dios, a veces nos distanciamos de Él porque nos falta esa comunicación, ese diálogo. ¿Por qué orar entonces? En primer lugar, porque nos permite tener una relación, una amistad con Dios. En segundo lugar, porque Jesús oró y nos enseña a orar. Y la Biblia está llena de ejemplos en los que Cristo ha orado. Dice la palabra de Dios, en esos días Jesús se retiró a una montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Bueno, antes de tomar una decisión importante como fue elegir a los apóstoles, Jesús oró, le quitó tiempo al sueño, al dormir, al descanso para encontrarse con su Padre y con Él tomar esa decisión. En momentos de dificultad Jesús oró, cuando fue a Getsemaní, se postró en tierra y oró y dijo, Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús oró, dice, a la mañana antes de que amaneciera, Jesús se levantó y fue a un lugar desierto para orar. Jesús intercedió por sus apóstoles y le dijo, Padre, te los encomiendo, te ruego por ellos. Y también nos enseña a nosotros y dice, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no dice, bueno, si se te ocurre una vez rezar, si alguna vez tenés ganas de orar, fíjate si haces esto, sino que Cristo da por sentado que vamos a orar, porque sabe que necesitamos de la oración, porque Dios nos creó para Él, y nos enseña a orar. Los discípulos le dicen, Maestro, ¿cómo hacemos para rezar? Y ahí Jesús les enseña, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Por qué orar entonces? Porque Cristo nos enseña también y nos da el ejemplo. Y en tercer lugar, porque nos da una recompensa. La oración te trae un beneficio, no solo intrínseco, sino también extrínseco. Intrínseco porque si vos rezás, experimentás más alegría y paz. Tal vez estás en tu día, vas de una reunión a otra, estás en tu casa con tus chicos, con la casa que tenés que llevar adelante, con tu trabajo. Tal vez puedes perder la paz y cerrar los ojos un minuto. Si te conectás con Dios, vas a experimentar paz. Acá me impresiona los viernes cuando hay mano a mano, que de 8 de la mañana a 8 de la noche en casa vienen mujeres a orar. Muchas llegan hasta con rostros tristes a veces o preocupados, y basta verlas salir de la capilla y rostros transformados, y dicen: acá encuentro paz. En la oración, en el encuentro con el Señor, he encontrado paz y alegría. Bueno, la oración nos da paz, nos da una nueva perspectiva. Son como anteojos que nos podemos poner cuando oramos, que nos permiten ver nuestras realidades de otra manera. Vemos a las personas de otra manera, vemos lo que estamos viviendo, tal vez con otros ojos, con la mirada de Dios. Y en segundo lugar, también la recompensa es extrínseca. Tengo millones de testimonios, ¿no?, de cómo la oración produce cambio en las personas, cambia los corazones realmente. Bueno, acá me contaba una hermana que una vez estaba siendo parte de un equipo y la habían convocado, pero ella recién se iniciaba en la fe, no tenía tanta confianza en la oración. Y una amiga de ella quería que su hermano fuera al retiro, entonces ella, sin mucha fe, dijo: bueno, voy a empezar a rezar por este chico, que no quería saber nada, tenía muchos prejuicios con la iglesia. Se le ocurrió hacer una novena, pero como se dio cuenta que no tenía 9 días, dice: bueno, 9 horas voy a rezar cada hora, voy a elevar una oración: Señor, confío en tu poder, que sea tu voluntad, a ver si este chico va. Lo hace durante 9 horas y al día siguiente este chico decide ir al retiro. Y cuando estaba en el retiro presentándose, dice: yo la verdad es que no sé qué hago acá con este chico, porque no pensaba venir, pero ayer me pasó a lo largo del día que mientras estaba haciendo diferentes actividades, se me venía a la cabeza la palabra retiro. Estaba leyendo un libro, se venía la palabra retiro. Estaba haciendo deporte, retiro. Así que vine porque insistentemente esta palabra venía a mí. Y esa hermana decía: bueno, yo era una mujer de poca fe y después de este testimonio dije: la oración tiene poder para mover los corazones. ¿Qué es la oración? Entonces, un diálogo con Dios. ¿Por qué es importante orar? Porque nos permite este vínculo, porque nos trae beneficios y porque Jesús nos enseña. ¿Cómo puedo hacer para orar? Si no sé, bueno, saber que hay dos modos de orar. Uno es rezar, que es recitar, repetir oraciones que son muchas antiquísimas, que hasta el mismo Cristo las enseñó, que expresan verdades que yo, si quisiera, no las podría transmitir de esa manera. Si uno reza tal vez el Padre Nuestro de manera serena, tomando conciencia de cada una de las palabras, tiene una belleza enorme. Si uno dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, y uno va pensando en cada una de esas palabras, te pone en comunión con Dios. O también uno puede orar, que es compartir tu vida, lo que te pasa, desde lo que vivís con Dios. Desde que te levantás, que puedes decir: gracias, Señor, por este día, gracias por la salud, gracias por poder ver a mis hijos, gracias porque pueden estudiar. Bueno, infinidad de casos en los que uno puede dar gracias. También puede pedir. Dios escucha nuestra oración. Me contaba una mamá los otros días, una mamá de 5 hijos, que estaba preocupada porque una de sus hijas, Candelaria, que tiene 9 años, es muy tímida, entonces no tenía muchas amigas en el colegio. Y entonces, bueno, no la llamaba por teléfono para invitarla. Entonces un día ella estaba angustiada, dice que cierra la puerta de su cuarto, se pone de rodillas junto a la cama y empieza a rezar por Candelaria. Y le pide al Señor que le ayude, que le saque esta angustia a ella y que la bendiga a su hija. Dice: hermana, cuando salí del cuarto, no estaba terminando de salir, que 3 amiguitas de Candelaria la llamaron para invitarla a su casa. Bueno, si uno le presenta lo que vive, lo cotidiano, hasta desde las cosas más pequeñas hasta lo que más nos preocupa, el Señor nos escucha. Orar es simplemente hablar con tu Padre que te ama y que se interesa por vos. Y por último, ¿cuándo puedo orar? Bueno, hay dos oportunidades. Una es vivir constantemente en comunión con Dios, como en su presencia. Él está todo el tiempo, mientras voy a hacer las compras, cuando manejo, llevo a los chicos al colegio, cuando estoy en casa, cuando trabajo, antes de entrar a una reunión, permanentemente puedo estar en diálogo, en sintonía con Dios. Pero también es muy importante, es muy bueno reservar momentos específicos, dedicarle momentos específicos para estar con Él. Tal vez la oración a la mañana cuando me levanto o antes de dormir dando gracias por el día. Tal vez puedes empezar a ir a misa los domingos si no lo estás haciendo. Bueno, es como cuando uno está enamorado, que permanentemente piensa en su amado, pero que después quieres pasar tiempo con esa persona. Bueno, con Dios igual, no es estar todo el tiempo con Él, pero qué bueno que es, qué bien que te hace consagrar algunos momentos específicos del día para estar y hablar con Él. Amén. Amén. Muy bien, 10 minutos. Muy bien. Bueno, a ver, puntualizo. Sí, como me parece que es muy bueno, el tono de voz me parece muy bien. Tono de voz agradable. También tenés bueno la sonrisa. Que sí, ahora hoy vamos a ver el tema de la importancia de eso. Me pareció bueno, entiendo que como no estás como muy como vinculada con la prédica. Claro. Como que parecía media. Está bien, bueno, lo que digo es si tuviese que evaluar que si es una charla real, parece que estabas pensando como, bueno, no sé, sáquenme de acá, ¿no? Claro. Después me parece que, bueno, respetaste bien el qué, por qué, para qué y cómo. El por qué y el para qué son parecidos. Si querés el por qué, en el esquema del cuadrilátero es más la causa eficiente, el para qué es la causa final. Pero a veces es difícil la distinción, ¿no? Me parece que, bueno, hay algunos el ejemplo del retiro, la palabra retiro es excelente. Sí. Es un ejemplo muy bueno. Si querés, para un poco aplicar lo que estuvimos viendo, ¿no? Algunas palabras medias clericales, por ejemplo, bueno, uno oró y pidió sanación. Es verdad que creemos en la sanación y vamos a hablar de la sanación, pero quizás se puede usar otra palabra. Como, bueno, que oré pero no se curó o no pasó. O extrínseco, intrínseco, es un poco técnico. Como, bueno, puede ser un fruto adentro de mi corazón y otro afuera. Después, con respecto al tono de voz, me parece que a veces un poco más de convicción, quizás por esa dificultad, y a veces medio monotónico, me parece que sería bueno acentuar más. Por ejemplo, Jesús pasó toda la noche en oración. Toda la noche. ¿Qué es toda la noche? ¿Una hora? No. ¿Dos? No, es toda la noche, 7 horas. Como esas cosas, ¿no? Como acentuar un poquitito más. También se puede, en la introducción, ser un poquito más clara y directa. Por ejemplo, bueno, hoy en esta noche vamos a aprender cómo orar. Y yo voy a decir por qué hay que orar, cómo orar y qué es la oración. Como decir lo que voy a decir. Estuvo bueno que en un momento repetiste, bueno, qué es la oración, por qué orar, bueno, ahora veamos cómo orar. Y bueno, después, esto más me pasa a mí por ahí, pero para que tengan en cuenta, sobre todo como aplicás a adultos, cuando uno dice viejitos, hay que tener cuidado porque a veces hay viejitos. O si uno lo dice, empezar a... Yo en eso por ahí estoy más influenciado por Estados Unidos, pero, no sé, ayer di la teología del cuerpo, ¿no? Y en un momento alguien me preguntó la vocación al matrimonio, la vocación al single, a la ¿cómo se llama? Al soltero, bueno. Y yo dije, bueno, el catecismo habla de la vocación al matrimonio y habla de la vocación consagrada, pero no hay una vocación a la soltería. De repente me di cuenta que había dos solteros ahí, ¿no? Entonces, más que no van a encontrar mucho, digo. Entonces, me cuidé un poco más cómo dije las cosas. Entonces, bueno, si uno por ahí en Alfa tenés a una viejita de 60, bueno, por ahí uno puede decir un chiste, ¿no? Dice, bueno. Bueno, esas cosas, el tono, si querés, un poco más convencido, acentuar más, presentar el tema antes. Y alguna de las palabras, tener cuidado con algunas palabras, ¿no? Bien, gracias. Bueno, yo vi muy bueno en la introducción con externo, con las respuestas posibles de lo que escuchaba, ¿no? O sea, que podría ser María, podría ser que pedía cosas y nunca me contó, como situarse en el lugar de lo que escucha. Y el uso de testimonio me parece algo muy positivo. También que fueran algunos muy de la vida diaria, ¿no? La necesidad de la comunicación, la familia, o a situar la oración como en un contexto cotidiano, me parecía muy bueno. Y después de la doctrina, una cosa que quizás me sonaba extrañándome un poco la situación un poco elevada, la idea de vivir en la continua presencia de Dios, no sé, por una charla de la gente que está empezando, ¿no? Eso, que quizás me un poco, no sé, un poco adelantado de mi espíritu. Muy bueno y todo de vos muy agradable, como siempre. Bueno, y después me parece, con respecto a las citas bíblicas, me parece que estuvo bueno que hiciste más como pantallazo, quizás podrías haber acentuado en la de Mateo, retírate. Porque la Biblia como es muy densa, entonces como yo pienso que es muy importante como recortar para profundizar, ¿no? Por ejemplo, yo el domingo les di la cita del Catecismo número 260, el fin de toda la creación. Bueno, les di una oración del Catecismo, pero si le das todo un párrafo, bueno, como que se agúa el mensaje. Entonces, bueno, por ahí, bueno, retírate, cierra la puerta, comentar brevemente. Muy bien. Sí, gracias, padre, buenísimo. Todas las charlas de Alfa en realidad son muy así, son muy cuadrilátero, es un poco como el esquema. Nosotros somos más ver, juzgar y actuar, veo. En general, si uno escucha las prédicas. Muy bien. Hermana, vos en actividad no sé si. Me gustaron los ejemplos que puso, pienso que muy acordes a la gente, porque me imagino la gente que fue, como muy cercanos a ellos, lo de la adoración, creo que dijiste, sí, la adoración y después otro de la oración del retiro. Eso. Y bueno, y tenías que dar, sí, el ejemplo cuadrilátero, ¿no? Sí. Esquema, sí, el esquema. Bueno, me pareció que de lo que escuché, que respondiste a eso. Gracias. Nada. Bueno, yo les pido que lean las dos últimas clases, las notas. ¿Escucharon la primera clase? La de la semana pasada, las que no estuvieron. Natividad y Belén. ¿Escucharon la clase de la semana pasada que les mandé por audio? Hermana Belén, vos escuchaste. No, no, estabas con el padre Pablo. Estuvieron solamente la hermana Teresa y la hermana Verónica. Bueno, escuchen la clase de la semana pasada, que es la clase técnicas de la predicación número 2, y lean. Sí, la O mandé sea, por. porque yo tengo. Si puedes, yo me fijo después dónde está aquí, yo te lo mando de nuevo. Por favor, porque sí creo, o sea, me llegó el texto en Word, pero no. Entonces, lean la clase número 8 y la número 7, que son técnica 1 y técnica 2 de predicación. Y bueno, ya va llegando a una conclusión el curso. Entonces, yo les invito a que vean cómo se usan esas técnicas, úsenlas y vean también cómo las usan los sacerdotes o otros misioneros. Estén atentos a eso también, porque eso es en el fondo lo que hace que se incorporen estas cosas. Ir viéndolas y tener como el oído atento. Muy bien, en estos 20 minutos, 15 más, sí, 20 minutos quiero empezar a dar el cómo dar el mensaje, que se llama el delivery. Y ahí les mandé un archivo, ¿lo tienen? Con respecto al antes, bueno, lo primero que es importante es estar bien presentado. Buena presentación física. Si uno va a predicar frente a 200 personas, bueno, es importante que uno se ponga la mejor ropa, ¿no? Bueno, en su caso, bueno, estar bien presentadas, o sea, el hábito más nuevo, claro, que no haya nada que llame la atención, ¿no? Porque, bueno, uno va a estar siendo mirado, o sea, por 200 personas por una hora. Bueno, la gente va a mirar todo, desde los zapatos hasta la cabeza, hasta las uñas, hasta la nariz. Entonces, bueno, muy importante eso, ¿no? Yo, la verdad, que en predicaciones un poco más formales, por ejemplo, alfa, me pongo traje en alfa adultos. Porque, bueno, marca, bueno, esto es importante para mí, ¿no? Entonces, marca como cierta prestancia. No digo que ahí haya que hacer así, pero acá da. Sí, yo vi en Alfa, impresionante, un predicador. Alfa tiene muchas iglesias en Londres. Y en la iglesia más tradicional tenía sotana. En la iglesia más joven tenía un suéter y una camisa polo. Y en la más formal, que no era tan tradicional, tenía un saco. El mismo predicador, 3 horas de diferencia. Dije, bueno, parece un poco ecléctico y doble personalidad, pero digo, se adaptan a la realidad del público, ¿no? Pero pienso que es. Y tienen como también un estudio de eso. Bueno, no voy acá y predico así y listo, ya estoy. O sea, es como un ejercicio mental de pensar cómo es lo mejor para esta gente. Entonces, el primer lugar. Está bien, bueno, pero si uno, por ejemplo, si pensar, voy a usar el buzo polo o no, y si sí, ¿por qué lo uso? Y si no, ¿por qué no lo uso? ¿No? Y después también es importante uno sentirse cómodo, ¿no? Como hay, no sé, cosas que uno lo hacen sentir más cómodo y más seguro y otras menos. Entonces, bueno, también aprender a conocerse, ¿no? Que no haya nada que te esté distrayendo y dividiendo la atención, sino que todo potencie a una mejor predicación. Lo segundo que pienso que es muy importante antes de predicar es la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. Siempre es bueno ir a predicar con el corazón reconciliado. Si estoy peleado con alguien o justo antes de predicar, no sé, esta hermana me dijo algo, bueno, voy con el enojo ya a la predicación. Bueno, es como. Sé, como el padre que llega a la casa de la familia con toda la bronca del trabajo, bueno, la descarga sobre los hijos. Entonces, bueno, es muy importante ir con el corazón lleno de amor de Cristo, ¿no? Y a veces implica reconciliarse visiblemente, ¿no? Y bueno, también reconciliado con Dios, ¿no? Ir a predicar con paz, sin ansiedad. Número 3, es bueno llegar antes para ambientarse. Yo lo que hago es antes, bueno, conectar un poco con la gente, sobre todo si uno no conoce, saludar, preguntar y también chequear que esté todo, ¿no? El sonido, la Biblia, el handout, el proyector, el ambón, Bueno, la charla, ¿viste? No, que no pase el papelón. Uy, ¿dónde está mi charla, no? Bueno, yo generalmente la charla la tengo conmigo porque a veces uno la deja en el ambón o en el stand y después alguien se la llevó. ¿Se escucha? Bueno, no asumir que está todo listo, sobre todo el sonido, me parece que es muy importante. Llegar con tiempo, no llegar a las corridas. Y algo que es bueno también, si uno va caminando, bueno, ir predicando y repitiendo la prédica en la mente. Como si uno va haciendo como un outline, es un buen ejercicio mental. Entonces uno ya después no necesita de los papeles. No necesariamente en ese momento, pero por ejemplo, vas a correr el día antes. Bueno, armate la prédica en la cabeza, o repetite la prédica en la cabeza, o imaginate predicando. ¿Cómo dirías esto? ¿Cómo movería las manos con esto? O cuando uno va en el viaje, o también predicarle a otro. Yo a veces lo que hago es le digo, Máximo, mirá, tengo estas ideas, ¿qué te parece? Y empiezo a predicarle. Entonces, bueno, eso te da una cierta práctica antes, ¿no? Antes, justo antes de predicar, ahí ya hay que desconectarse de todo eso. Digo, si uno predica a las 7, bueno, llegas a las 6, ves todo eso, 15 minutos, y después te vas a orar. Siempre antes de hablar, hay que estar en oración. Yo la verdad que cuando predico en Alfa, yo no como, me voy a orar. No estoy comiendo ahí porque pasa uno de... Es como que uno tiene que venir lleno de Dios, ¿no? Pero bueno, no es una regla. Lo que digo al principio es, el momento inmediato antes de orar es bueno, de predicar es bueno estar en oración, ¿no? Si uno pasa de comer los fideos a tener que predicar, no hay nada de unción. Bueno, y justo antes, les cuento una vez, estamos misa de Navidad con el padre Iván y estamos adelante de la iglesia y la gente empezaba a entrar y yo iba saludando a todos, siempre hago así, antes de empezar saludaba, hablaba. Y el padre Iván me dijo, vení para acá, dice, saludá a la gente después, habla con Dios antes. Pum, fue un misil, nunca me olvidé, ¿no? Bueno, pero me parece muy cierto, antes habla con Dios, bueno, después habla con la gente, después de la prédica. Muy bien, algo que es muy importante es oración pidiendo unción. Pedir a los misioneros que oren conmigo, bueno, pedir a un hermano que me imponga las manos, que se busque la gloria de Dios, que se vayan los miedos, pedir los frutos de conversión, ¿no? El otro día hablamos con el padre Federico de que él me dijo, cuando yo predico, pido dos gracias. Uno es, pido la gracia de que alguien se convierta. Y dos, pido la gracia de una vocación. Dice, cada vez que predico en la misa, pido dos gracias. Que alguien que tiene el corazón duro se convierta. Y dos, que alguien que se está pensando entregar se entregue en esta prédica. Bueno, entonces pedir la unción orando por el pueblo, ¿no? Que es un momento de Dios. Muy bien, durante, no vamos a llegar a todo, pero vamos con lo que podamos. Número uno es durante, es tomar autoridad. Cuando uno empieza a predicar, bueno, predicar con autoridad. Dice San Pablo, ¿acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Pienso que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Gálatas 1:2. Muy importante es buscar la libertad en el Espíritu Santo, la parresía, la autoridad que viene de Cristo. No querer quedar bien frente a los hombres, sino querer quedar bien frente a Dios. Algo que me llama la atención del libro de los Hechos es cómo predican decididamente con autoridad Pedro y los apóstoles. En Hechos 4 dice, estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser poco instruidos. Y después de San Pablo en Hechos 9 dice, predicaba decididamente en el nombre del Señor. ¿No? La seguridad, la decisión, la convicción son signos de predicar con parresía. algo que me gustó mucho mandar. ¿Se escucha? Sí, es que a veces no sé, hay un problema con la conexión con tu clave y. Bueno. Me parece que no está, yo la apagaría si no, porque distrae. Algo que dice el Papa Francisco, que nos mandó el Padre Iván, dice que el Espíritu Santo nos da testimonio interno de Jesús para que podamos dar nosotros testimonio a los demás. O sea, pedir también esa convicción interna para predicar con convicción externa. Es muy importante predicar con convicción, o sea, hablar con convicción. Pues si uno no está convencido, no va a convencer. Perdón, hermana Natividad, apaguen el micrófono o corten porque es como ruidos todo el tiempo. Que dice algo, no sé qué dice. Está bien. Muy bien, el tema de la convicción, ¿no? Bueno, es algo que alguien que me edifica mucho en esto es el Padre Iván, ¿no? Como, bueno, predica con convicción. Y si uno no tiene convicción, pedirla o no decirlo, porque realmente lo que arrastra es hablar con convicción, ¿no? Muy bien, una segunda cosa importante es el ritmo, el tono y el volumen de la voz. Bueno, el tono es como un tono agradable, ¿no? Un tono. Hay que ver cómo es mi tono. Si es más tímido, si es más fuerte, si es más chillón, si es más arrastrado y necesito modular. Yo la verdad que me tengo que cuidar porque a veces hablo rápido y tiendo a arrastrar y no a modular. Entonces, bueno, importante pronunciar bien, acentuar ciertas palabras, bueno, no acelerarse, como un ritmo pausado, pero no tampoco tan lento ni tampoco muy acelerado. Hay gente que va a 10.000 y la gente puede ir a 100 nada más. Entonces, esto es como, si quieren ya, las técnicas de predicación adornan el mensaje, bueno, el ritmo, tono y volumen de voz. Ya es como un paso más todavía, es el ir dominando todo eso, ¿no? El acentuar, el decir más bajito algunas cosas, el decir con más fuerza otras cosas, como no decir todo lo mismo, ¿no? No ser monótono. Entonces, bueno, en eso también váyanse estudiando y vayan viendo de otros, cómo hay gente que acentúa más, cómo. Por ejemplo, había una frase que vos dijiste, hermana, que era. La frase en sí era hermosa. No me acuerdo bien cuál era, pero que si la decías y la repetías, y la decías más rápido, y la decías con más fuerza, pues podría haber sido como una daga en el corazón. Bueno, era algo de como, ¿qué es la oración? O algo así. Como que a veces uno también tiene que tener cierta intencionalidad, cierta decisión. Bueno, esta frase quiero que quede. Es el Espíritu Santo en el fondo el que hace que las frases queden. Pero si uno tiene una frase buena, es buena decirla con detenimiento, con claridad y hasta repetirla a veces, ¿no? ¿Vieron como esas frases hechas? Antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablar a Dios de los hombres. Bueno, decirlas. Bueno, número 3 es el lenguaje corporal. Muy importante también expresar con todo nuestro cuerpo, no solo con las manos. Porque si vos pensás, la voz es lo que la gente escucha, pero también hay otros sentidos, la gente también ve. Entonces, parte del delivery, de la expresión del mensaje es cómo me paro, cómo muevo las manos y cómo muevo mi cuerpo. Con respecto a la posición del cuerpo, bueno, es importante predicar erguido y con prestancia, ¿no? Como alguien que Como vieron la mujer esa del Evangelio que estaba erguida sobre sí misma. Bueno, Jesús le dijo que se ponga de pie. Bueno, predicar como, bueno, acá estoy yo, ¿no? Como Cristo resucitado, estaría parado de pie y con una gran vida que quería transmitir a los demás. Entonces, bueno, estar parado, estar derecho y como postura ganadora, si quieren, ¿no? Aunque la madre Teresa estaba encorvada, chiquitita, pero bueno, tenía la autoridad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros buscamos todos los elementos humanos que se pueda para amplificar el mensaje. Pues con respecto al uso de las manos, es importante usarlas, es importante no abusar y cada tanto, bueno, ver. Cada tanto es bueno decir, como acentuarlas. Me contaba un hombre que trabaja en un hotel que hicieron un estudio que cuando uno decía algo con las manos era mucho más poderoso para los clientes. Por ejemplo, él decía, el que atiende, el recepcionista, si le dice, bueno, tu cuarto está a la izquierda, ¿te lo contaron? Ah, ¿sí? Sí, sí, es. Sí, bueno, ese es el que nos contó Roger Forney, es el manager del Hotel La Quinta. Y nos dijo eso, de que ellos habían estudiado que para el cliente era muy agradable decir, bueno, tu cuarto está por allá, ¿no? Tu cuarto está por allá. Entonces, bueno, cuando uno predica, cada tanto, no digo todo el tiempo levantar las manos o. Pero sí, a veces se puede, bueno, por ejemplo, si uno dice, estamos pensando en la predicación de ahora la ascensión, dice Jesús levantó las manos y los bendijo. Bueno, ahí uno puede decir, Jesús levantó las manos y los bendijo, ¿no? Ahí ese, o por ejemplo, Jesús tomó el pan y lo partió. Cada tanto es bueno que haya sintonía, ¿no? Y es esto es medio tonto, pero es importante que haya, que esté en estéreo, ¿no? Que la mano esté sincronizada. Por ejemplo, uno dice, bueno, y fueron, mírenme a mí, mírenme a mí ahora. Y fueron para la izquierda. Bueno, si uno lo hace, hacerlo bien, ¿no? Porque si no es como medio tonto. Entonces, y otra cosa que veo de las manos, algunas cosas hay. Generalmente la gente tiene un gesto medio como más repetitivo. Cada predicador tiene un modo de usar las manos que te das cuenta, ¿no? Y que es como el gesto, yo lo llamé el gesto habitual. Entonces, bueno, aprender cuál es mi gesto habitual y ver si no es un poco distractivo, ¿no? Hay gente que. Estoy tratando de acordarme de Fede Dundas y Rodrigo Domínguez. Y el padre Iván, cómo usan las manos. Pero es interesante, miren un poco cómo usan las manos y vean qué les parece efectivo, ¿no? Así se escucha el padre Iván. Sí, sí. Es por eso. Es como. No, pero es muy gráfico. Presenta una charla de Jesús y abre las manos así en la cruz. Claro. Bueno, la mano es muy importante. En general, los argentinos usamos más las manos que los americanos. Somos medio italianos, ¿no? Entonces, bueno, aprender a usar las manos. Por ejemplo, algo que está muy bueno, bueno, tres cosas. Bueno, ¿por qué orar? ¿Cómo orar? Y bueno, después, un número uno. Después, número dos, ¿entiende? Cómo empezar. Usar las manos, ¿no? Algo inadmisible es ponerse las manos en los bolsillos, ¿no? Sí. Ni nunca, ¿no? Y algo que es muy bueno es tener un atril, ¿no? Te da un poco de seguridad, defensa. El atril es como si querés tu base, no necesariamente tenés que estar parado ahí, está con una estaca que no te mueven, ¿no? A menos que, bueno, te tengan que grabar y. Pero bueno, yo a veces Me acuerdo una vez que percibí que el atril me estaba distanciando, no me estaba conectando con la gente. Bueno, me fui. Entonces es muy importante todo el tiempo ser muy receptivo a la conectividad. Tengo que estar conectado y vinculado con la gente. Bueno, si no me estoy conectando y vinculando, bueno, sacar el atril o dejar el micrófono o lo que sea, pero el fin es la conectividad, ¿no? Y algo que esto lo recomienda más el Padre Pablo, pero si uno no tiene un atril, puede tener como un pequeño librito así, ¿no? ¿Se ve? Entonces, bueno, te da un modo de usarlas, de contener las manos. Pero bueno, en eso tampoco es una regla, es lo que usted. A mí la verdad que eso no me gusta más, me gusta más predicar sin nada. En eso lo que ustedes. O sea, en el fin es predicar sin papeles es lo mejor. Predicar del corazón, toda la charla de la oración es lo mejor. Cada tanto ir y ver, pero. Así que bueno, vean el tema de las manos, que también vean si tienen alguna muletilla física. ¿Se entiende? Por ejemplo, si me rasco, bueno, horrible, ¿no? O si me estoy tocando el hábito todo el tiempo, bueno, horrible. Entonces vean si tienen alguna muletilla física. Muy bien, con respecto a los ojos y la mirada. Bueno, muy importante, ¿no? Son las ventanas del alma, conectar con la gente. Yo antes de lo que hago también es, por ejemplo, si voy a hablar la palabra de Dios, miro el auditorio, de izquierda a derecha, conecto, trato de ver si están con deseo, sin deseo. Jesús en el Evangelio de Marcos pasea sus ojos sobre los que lo rodean muchas veces. Entonces, bueno, mantener. Y yo a veces lo que hago es así. Mantengo 1, 2, 3 segundos mirando a uno, después 1, 2, 3. Ya más es un poco intimidante, me parece. Viendo el predicador te habla mucho tiempo, es como que te intimida mucho. Entonces, bueno, 1, 2, 3 sobre uno, 1, 2, 3 sobre otro. Cuando hay alguien que no presta atención y se te está durmiendo, bueno, es importante dos cosas. Uno, no desanimarse. Y dos, no enojarse. El otro día en la misa uno se me dormía y bueno, viste, me da ganas de. Pero bueno, ser en eso muy en Cristo, ¿no? Muy bien, número cuatro. Sí. Eso, eso es bueno, pero es bueno tener una visión de la totalidad. O sea, si hay 100, 3 me miran y 97 están redispersos, cuando la gente no te está mirando, o sea, hay dos signos de desconexión. Uno, cuando la gente se mueve en el asiento. Esa es la primera complaint, ¿no? Ese es el primer aviso. El primer aviso es la mirada. Como no tener atención en vos. Eso ya es un signo de que su mente se está yendo. El segundo signo más, ya es más grave es cuando la gente se empieza a mover mucho. Y el tercer signo cuando ya la gente se empieza a parar, ir al baño. Bueno, ya, pará. Paren a la predicadora, sí. Bueno, lo último que digo es tener el rostro alegre. Bueno, importante, ¿no? O sea, irradiar la presencia de Cristo en la mirada. Pedir al Señor ese don, ¿no? De que mi semblante irradie el rostro de Jesús. A mí, dos grandes ejemplos de esto son. Uno es Ramiro Cantalamessa. Uno lo ve y te da ganas de mirarlo. Tiene una mirada luminosa, alegre. Es como alguien que irradia a Jesús. Y Nicky Gamble también es alguien que Sí. es muy, muy luminoso, ¿no? O sea, como que se ríe, no sé, es como que importante sonreír, ¿no? Hay gente que es más adusta, no tiene el rostro más adusto, más serio, ¿no? Como parece que está enojado, ¿no? Y bueno, importante darse cuenta si uno es más así, ¿no? Parece que la mujer es un poco menos así en general. Y bueno, esto implica también como un amor interior a la gente, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? El deseo de bendecir a la gente, ¿no? Jesús en la ascensión bendice a los apóstoles y ellos se van alabando y llenos de alegría. Todo lo que Cristo en vos bendiga mucho a la gente y no condenar, ¿no? Es la generación holística en acción. Bueno, terminamos acá para respetar el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en prédicas más largas sí, me parece que. ¿Cuántas veces diste la prédica de la oración, hermana Belén? Bueno, cuando la das 3 veces, ya listo. Yo lo que veo es que una vez es rellena con cosas. Entonces, cuando aplicás por tercera vez, predicás sin notas y predicás al corazón. Y a veces predicás mucho menos, predicás media hora. Yo la de sanación sí la reveo, tengo. Las notas, las citas sí las tengo. A veces lo que hago es, me hago el PowerPoint, esa sea como mi estructura, ¿entendés? Voy siguiendo el PowerPoint. Yo, o sea, siempre tengo los papeles, ¿eh? Siempre tengo la homilía escrita, siempre la escribo. Pero no necesariamente las uso. No neces. Pero sí, la charla de sanación la di creo que 5 veces. Siempre llevo la charla, siempre la reveo antes. No, nunca realmente imprimo una charla y voy a darla. Es como que siempre uno tiene que rehacer la charla, ¿no? Aunque sea 15 minutos. Bueno, o sea, a mí lo que me parece, vos das una charla de oración 3 veces. Bueno, tenés que reverla porque uno tiene que estar entusiasmado al predicar. Entonces, si no te convence el ejemplo o ya lo diste 3 veces, bueno, es como que. Bueno, muy bien. Yo los 2 miércoles que viene no voy a estar porque. ¿Cómo, cómo? Así que me voy el lunes. Sí, el lunes. Entonces yo lo que voy a ver, voy a tratar de grabar esta última parte de cuáles son las teclas. Y se las mando, pero me parece importante, uno es relean todas las técnicas de predicación, esas 2 clases, implementenlas, bueno, empiecen a implementar esto de ver las manos, cómo se mueve la gente, y escuchen las que no escucharon la clase número 8, que se la mandé por audio también, que había problemas de conexión, entonces la grabamos. Y bueno, la próxima clase, hermana Natividad, no sé dónde estás, si estás escuchando por audio o por Skype, te toca predicar a vos, el 29 de mayo. Y sería bueno si vos, Belén, hermana Belén, me mandás tu prédica. ¿Vos, hermana Teresa, tenés alguna prédica grabada? ¿Real? No, bueno, acabamos de grabarla después. ¿Y tenés algo? No, estoy dando por su versión, prefiero en junio que hoy. Bueno, véanse si pueden grabar una charla, aunque sea cortita, para ver, okay. Escuchar. Sí, yo trato de bajarla, averiguo y se la mando. Muy bien. Gracias, Padre. Ore mucho por nosotros. Pídale a la Virgen por la Sociedad de María. ¿Cómo no? ¿Va la hermana Bernadette? Sí, ya está en Italia, ¿no? Está en Roma, sí. En Italia, en Chieti. Bueno, Madre, gracias. Recemos una de María la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.